programa dedicado a la mentira, vamos a hablar de una mentira comercial, fenicia. Una mentira que tiene réditos para quienes mienten. La mentira de la empresa Desarrollo Siglo XXI, una de las empresas de Genaro Delgado Parker. Estamos con la señora Hilda Molina de Leiva, que representa los intereses transgredidos, insultados, desconocidos de su hija, la señorita Hilda Smith. Ella, Hilda Smith, compró una casa en Desarrollo Siglo XXI, una de esas casas de Lurín, también publicitadas en páginas web y en algunos canales. Muy bien, compró un departamento, ¿y qué es lo que pasó? En febrero del 2005, ella compró un departamento a la señora Delgado Cafferata como representante de la firma. La hija de Genaro Delgado. De Genaro Delgado Parker. Ella compró en las islas, como usted sabe, en Lurín, precisamente. Y, bueno, ella encontró de que por la cantidad de propaganda que tenían, muy bonita, le gustó, vino con el esposo incluso, y hicieron el contrato aquella vez en febrero del 2005. Pagó la cantidad de 57,000 en efectivo. Dólares. Dólares. Uh-huh. Ellos quedaron en entregarle, dicho bien, en octubre del 2005. Octubre del 2005. Sí. Y por supuesto, el 1 de octubre ya estaba entregado. Claro, según ellos. ¿Cómo? Pensaban, ¿cómo no se lo entregaron? No, hasta el momento. No tenemos todavía el departamento y menos los papeles que nos acreditan como dueños del mismo bien. ¿Y qué aducen? ¿Qué aducen ante un retraso comienzo, tan descomunal? Ya son 2 años. Efectivamente. 2 años y un mes. Más de 2 años, sí, efectivamente. Hemos estado, incluso yo vivo también en Estados Unidos con mi hija y ella me ha mandado repetidas veces a mí viajando para que yo pueda arreglar con ellos. ¿Y le pagaron en pasajes y en viáticos casi el valor del departamento? Claro que sí, se ha perdido todo eso. Y la señora no da cara en absoluto. ¿Qué señora? La señora Cafferata. No, diga su nombre. ¿Cuál es su nombre? Patricia completo? Delgado. La señora Patricia Delgado Cafferata. Solamente muestra... Que estafa como lo hace a veces su padre. Efectivamente, qué según simpático. Sello. Simpático. O sea, es hereditario. Posiblemente lo sea así. Es un asunto genético. Efectivamente. Y mi hija misma viajó en octubre del 2005 para recibir el departamento, pero ellos aducen que la falta de materiales, que no lo pueden entregar por esa misma razón, así que le fijan otra fecha que es enero del 2006. Ajá. En enero del 2006 nuevamente viajamos, y ahí yo con mi hija también, y la misma respuesta, enviamos cartas notariales. Se comprometió. ¿La respuesta cuál era? La respuesta, no tenemos que materiales. Que no tenían materiales. Pobrecitos. Para el recubrimiento, qué sé yo, de la obra. Caray, qué problema, ¿no? Finalmente, bueno, no. Tampoco tienen plata para las planillas en sus empresas. No, lo peor eso. De todo, que ni siquiera estaban inscritos en la municipalidad de Lurín para levantar la obra. Cosa que yo ya me enteré de que después de la construcción recién han pedido todo ese. Ah, o sea que era una construcción clandestina. Parece que sí. Que el municipio hubiera podido derribar. Claro, pero no, porque ellos han seguido construyendo a cuanta persona que vivía en el extranjero hizo esta compra. Ajá. Me parece una arbitrariedad. De ¿hasta ahora no tienen el departamento? El departamento está listo, pero ¿cuándo? De comienzos de este año, del 2007, en la que me mandan incluso 2 cartas para entregar, y con el resarcimiento de $2,000, ya que al comienzo nos ofrecieron poner la línea blanca por la demora. ¿Sí? Pero tampoco cumplen, y lo peor de todo, que no hay papeles, no hay cómo obtener un bien, aunque terminado, pero con papeles, ¿no? Con independización de obra. O sea, no le están vendiendo el título de propiedad. Nada de eso. Por eso vengo a los medios de comunicación a hacer esta denuncia. Qué grave, precisamente, ¿no? Por eso. Sí, pues. Y bueno, las repetidas veces que mi hija ha venido, incluso en julio del 2006, tuvo una conciliación en la que ella pedía la devolución de su dinero. Pero ¿qué pasa de que gastó en abogado, en viaje, por supuesto, y a la hora de la conciliación ellos decían que uno de los puntos que ellos no era de no devolver el dinero? O sea que la obra continuaba de esa manera. Pregúntenle a los camarógrafos de Canal 5, pues. Eso y ahí se va, debería de y ahí se va a encontrar con quién se está enfrentando usted. Y así pasó el tiempo, demasiado largo para nosotros, demasiado viaje. Sí, la entiendo, señora, la entiendo. No es la primera denuncia, además, que recibimos. No es la primera vez que hablamos de este tema. Ya hemos hablado antes de, creo, por lo menos otra persona estafada igualmente. Esto es una estafa, y claro, si el país fuera serio, ya el Ministerio Público con las denuncias habría ido... ¿Verdad? Tomaría en cuenta... Por supuesto, habría ido por la pista formal de una investigación, ¿no? Porque esto es un delito contra la fe pública, un delito de... En fin, estafa completa, ¿no? Efectivamente. Y cuando no cumplieron con componer la línea blanca, ofrecieron la línea negra. Que son los $2,000. Ahora dicen que no tienen liquidez... Y que no lo pueden pagar, pero sí, hace poco hablé con la señora, la contadora, la señora Kikia, y me dice, mire, ¿por qué no recoge su departamento? Y yo le digo, pero ¿cómo, sin ningún papel, cómo lo voy a recoger y para qué? ¿Para pagar mantenimiento de $70, que es lo que piden? No, y además para exponerse a problemas serios, porque sin el título usted es una ocupante precaria. Claro, no está ni en registros públicos. Correcto. No está nada en absoluto. Muy bien, gracias, señora Hilda Molina de Leiva. Muchísimas por haber estado aquí. Y ojalá que sus cosas... ayudarme y ojalá que muchas personas que viven en el extranjero no cometan el mismo error que lo que hizo mi hija de comprar estando lejos. Porque de eso se aprovechan precisamente. Claro. Toda la gente ha comprado estando lejos. La mayoría de personas, según me he enterado. Porque la propaganda es en Miami. Sí, y en Nueva York. Y en Nueva York, ¿no? Sí. Sí, pues. Peruano, tenga usted su departamento en la playa, en Lurín. Así se propagandiza y además salen unos interiores preciosos, bellísimos, sí, en la página web. Y todos, casi todos. Y lo más gracioso. Además, equipados. Esto, efectivamente, le dicen con vista al mar y inmediatamente construyen un edificio enfrente, como para que nunca se vea el mar, sino el edificio. O sea que no tiene vista al mar. Tampoco. Ni la piscina que estaba tendría al lado. Que aguaitar por la ventana. Efectivamente. Estirando con una jirafa al cuello. Efectivamente, qué señor maravilla. Hildebrand. Todo es perfecto. Regresamos en un todo minuto. Todo cabe aquí.